En secuencia se desliza el momento violento, lento. Yo solo siento un... Y pasado a la historia, la sangre corría y teñía las aceras de mi barrio. El silencio inundó hasta el rincón más sagrado. Un esclavo de por vida, la conciencia atrapaba. Calma susurraba la madrugada agitada. No es fácil, no es fácil. Perforado, infectado, sellado cráneo, imposible. Imposible aceptar, borrar, olvidar para acabar. No, ni lo intentes, no hay cambio. Ebrio, enfermo, el estado de este estado, el estado en que estamos. Llueve granizos bajo una tormenta invisible y escribe, marca talla, modela cada movimiento, no hay falla para el que se cubre con la costumbre que pudre. Pero sufre el cuerpo descubierto que con brazos abiertos sobre muertos lanza su pensamiento. Siento lento el advenimiento, el estado en que estamos no admite cambios. El estado en que estamos no admite cambios. El estado en que estamos no admite cambios. El estado en que estamos no admite cambios.